Es momento de conocer a nuestro invitado. Hola, hola, buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están todos? Nos reencontramos ya acá en el segmento de opinión y de entrevistas acá en el informativo de Zona Cultura. Hoy estamos ya en una nueva jornada. Hoy en martes 11 de mayo del año 2021 y como ustedes lo saben, hacemos siempre acá la previa del evento de los días miércoles, de este evento donde todos dibujamos la geografía de la patria, que es la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Recorremos los 24 núcleos provinciales para de esta forma que las obras de cada maestro, de cada artista salgan desde sus provincias, desde sus ciudades, lleguen a lo nacional y como decimos acá con esta idea de que lleguen también a nivel internacional como son las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a hablar rápidamente de quién es el maestro Kleber Francisco Vargas. Él nos presenta su obra que lleva por nombre, les vamos a contar acá detalles. Él llega con el núcleo del Cañar y nos va a presentar una obra muy interesante que es Errante, es una exposición virtual, como les decíamos, y les contamos nada más como preámbulo la frase del maestro, ¿no? Cuando miramos atrás, de vez en cuando no nos damos cuenta de la senda, solo cuando observamos y nos congratulamos de las cumbres alcanzadas, y pocas veces de la trocha o el sendero que nos tocó abrir, inventar o improvisar. Vamos a hablar sobre esto más, sobre estos conceptos que maneja Kleber y lo que nos plasma en cada una de sus obras, precisamente como les decíamos, de Errante, lo que disfrutaremos mañana miércoles en una nueva jornada, la 12ª de la Galería Nacional Virtual. Kleber, le queremos dar a usted el buenos días, decirle bienvenido y conozcamos más, profundicemos más primero de ese gusto particular por suyo, por la plástica. ¿Desde cuándo nace esa idea, Kleber? Buenos días. Buenos días, ante todo mi saludo atento y cordial a todos quienes nos escuchan o están atentos a esta producción. Muchísimas gracias a todos también quienes hacen posible esta exposición virtual, que realmente es un espacio muy importante en el cual nosotros podemos mostrar parte de nuestra identidad artística o plástica. Para mí realmente es muy importante, realmente los artistas a veces no sabemos desde cuándo arrancamos. Yo tengo vivencias muy importantes en mi memoria sobre todo esto del quehacer plástico, incluso hasta antes de que yo mismo lo conciba como plástica, ¿no? Sino ya después, con el conocimiento, uno sabe que y lo asocia con el producir plástico, con el mundo de la estética. Yo tengo una vivencia que siempre la cuento. Hace muchos años, cuando yo tenía 5 años alrededor de eso, antes de ingresar a la escuela, en una tarde muy, muy luminosa, no sé cuál sea el motivo, pero me encontraba llorando y esa vivencia la tengo muy presente siempre. Me encontraba llorando y me apegué debajo de un floripondio y con los ojos enjugados en lágrimas pude ver el atardecer y lo vi muy distinto. Y yo después, ya con el conocimiento de lo estético, lo asocio y creo que es una de las experiencias estéticas más fuertes que he tenido y quizás eso influye de una manera inconsciente en el tratamiento de mi color, en la fuerza de mi cromática, qué sé yo, pero esas son vivencias que a veces nos arrancan desde lo más profundo del ser. Y de ahí a dibujar, por ejemplo, tengo otra vivencia. Yo nunca pude participar en un concurso interescolar de dibujo y pintura, porque en esos tiempos el que copiaba mejor era el más hábil, el más destacado. Pero no, yo siempre he sido medio creativo, medio fuera de línea, medio propio de mí mismo. Entonces, esas son quizás cosas que me gusta contar y me gusta narrar. Claro, nosotros les decimos, amigos, vamos a ir internándonos, como decíamos, en la obra de Kleber y vamos a hablar de su vida, de su biografía. Licenciado en Artes, obtuvo su título en la Universidad de Cuenca en abril de 1999. En su formación complementaria, él ha realizado cursos en la Universidad de Cuenca, seminarios de taller en cerámica, serigrafía, areografía, grabado, fotografía, orientación pedagógica, pensamiento postmoderno. Esto en la Universidad de La Suaya de Además, el coloquio internacional América, Vida, Cuerpos e Historia, el arte continente a fines del siglo. Estos y más trabajos, ¿cómo lo ha vivido usted hablando también involucrándonos en su parte académica, Kleber? Sí, muchísimas gracias. Yo siempre soy muy agradecido de toda la academia que he recibido de la universidad, primero como estudiante, todos los conocimientos vestidos, realmente todos mis maestros han sido personas que son un pilar fundamental de mi producción artística. Yo todo lo que soy se los debo a ellos, y luego tuve la oportunidad también de compartir, siendo por un corto tiempo docente en la misma Universidad de Cuenca y también docente en la Universidad de Chimborazo, en un convenio que hubo por acá, por la SENAICE. Entonces tuve la oportunidad de esa manera de vincularme en ese sentido como alumno y luego como profesor. Actualmente también trabajo en el municipio de Azogues y tenemos la oportunidad de trabajar para una escuelita municipal de artes plásticas. Realmente son muy enriquecedoras las experiencias. En el arte uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de experimentar, y eso es lo lindo, encontrar ese ovillo del hilo que es interminable y cada vez vivir nuevas experiencias. Claro. Esta exposición errante es quizás una parte conceptual de eso, ¿no? Claro. Kleber, estamos hablando nosotros de una Galería Nacional Virtual a la que usted es mañana el invitado especial en esta nueva jornada, y hablamos de este término, ¿no? Virtual, redes sociales, a donde nosotros decimos ha sido el refugio de los artistas en general, pero también a los artistas plásticos, como en su caso. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué experiencia nos puede contar de trasladar todas estas ideas a lo virtual, a presentarlo a través de fotografías, de videos, de transmisiones en vivo? Este evento mismo, como decimos, que nació en una idea de la sede nacional con el presidente Camilo Restrepo, de trasladar las obras de ustedes hacia lo nacional. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué nos puede contar de esta experiencia en pandemia con el arte a través del mundo virtual, Kleber? Sí, muchas gracias. Realmente esta situación pandémica nos ha abocado a otros medios, a buscar, a ser un poco creativos y buscar otras alternativas. Realmente es una alternativa muy interesante. Tuve hace algún tiempo, cuando estábamos recién iniciando la pandemia, casi hace unos 9-10 meses más o menos, tuve la experiencia similar gracias a la Universidad Salesiana de Cuenca, en la cual participamos en un proyecto, asimismo de una exposición, en la cual tuve a bien reproducir una exposición que la había hecho de manera presencial, que se llamaba Premios y que recogía todos los reconocimientos en diferentes salones que gracias a Dios había obtenido y que lo pude mostrar de manera virtual. Realmente alcanzamos un público bastante extenso. Es diferente la vivencia, siempre va a ser distinto percibir una obra de manera presencial, el aire, el aura es diferente, pero en estas exposiciones para mí me llamó muchísimo la atención, porque estimo que este espacio tiene muchísima apertura, tiene muchísimos seguidores, muchísimo espectáculo, muchísimo público, y para mí realmente es un reto que lo asumí con toda la responsabilidad que uno siempre asume las cosas con el arte, y pretendí mostrar ya no el triunfo, sino todo el camino paralelo que sigue un artista y que a veces algunos artistas lo desconocen. Es como el hijo pródigo. Y eso a veces es mucho más enriquecedor, porque son las equivocaciones, son las experimentaciones, son ese saberse arriesgar para innovar. Esos momentos en el que uno decide cambiar de ruta y arriesgar por otro camino, esas son las que a veces yo creo que día a día nos enriquecen como artistas, y siendo objetivos en nuestra visualización, sabemos aprender de ellos y sabemos potenciar a través de ellos. Perfecto, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros la mañana ya de este martes 11 de mayo del año 2021, que estamos acá en la primera entrevista de Zona Cultura, haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual, de la 12ª exposición que viviremos el día de mañana, junto al artista, al maestro Kleber Vargas, que nos presenta su obra, su exposición que lleva por nombre Errante. Vamos ya en esta segunda parte, Kleber, a hablar de este trabajo en particular, y partimos del nombre. ¿Por qué le denominaron como Errante? Sí, Errante básicamente está basado en la inquietud del ser. Errante como ser humano, como artista, como individuo, en el que no me siento sedentario. sedentario, no me siento cómodo en cierto sector o cierto espacio, sobre todo en mi producción artística. Errante muestra los múltiples caminos que un artista puede seguir. A veces ese errante es volver a la trocha también, o es abrir nuevas trochas, o es abrir nuevos senderos. Esas experiencias las he vivido siempre y las he aprendido de mis maestros, porque no se trata de encontrar una fórmula artísticamente hablando, sino se trata de encontrar lenguajes, de encontrar situaciones que le ayuden a expresar, así como los recursos plásticos son múltiples y día a día nos van asomando nuevos, como por ejemplo ahora los artes digitales y todas esas cosas. Entonces uno se va adaptando a los recursos, se va adaptando a los lenguajes. En ese sentido uno es errante. Uno es errante en cuanto a la conformidad de encontrar un camino o una situación o una estancia y quedarse ahí, muy cómodo. Muy cómodo sería para mí encontrar si soy bueno haciendo retratos y vivir por siempre haciendo retratos, pero no. Siempre he sido de una personalidad muy inquieta y me ha gustado mucho experimentar, me ha gustado mucho trabajar con los lenguajes artísticos. Y es así que he hecho instalaciones, he hecho arte objetos, he hecho pintura mismo, trabajo muchísimas técnicas. Y ese es lo rico del arte, que mientras más cosas uno va haciendo, experimentando, jugando, y reitero, arriesgando, eso nos enseña mucho. Y ese es el caminar. El caminar es una retroalimentación constante y se da gracias a aquello. Claro. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan, Clever, en cuanto al núcleo de nuestro núcleo provincial de Cañar? ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan actualmente y qué representa para usted el ser el símbolo de ellos en esta exposición, el invitado que representa a nuestro núcleo del Cañar? Muchísimas gracias. Sí, para mí es sobre todo una gran responsabilidad siempre. Yo he asumido todo lo que me ha permitido la vida, lo he asumido siempre con mucha responsabilidad, ¿no? Más allá de la vanagloria, esto implica muchísimas cosas. Hay gente atrás o hay gente al lado que está inspirándose y que motiva. Uno mismo, yo mismo me he motivado de triunfos ajenos. Ese es el lado positivo del arte. El lado positivo del arte es ser lo suficientemente objetivo, saber percibir el arte, saberlo madurar de acuerdo a todo, a su entorno. Aquí en la provincia del Cañar realmente tenemos una muy buena producción artística. Es justamente gracias a esa competitividad que ha habido entre nosotros. Cada quien se ha preocupado de formarse, cada quien se ha preocupado de experimentar y de trabajar. Tengo a bien la honra de dirigir la sección de artes del núcleo de Azogues, de la provincia, y es muy, muy interesante, muy enriquecedor, porque mantenemos diálogos permanentes con los artistas. También tratamos de mover, de acuerdo a las circunstancias, el quehacer artístico, de proponer algunas situaciones, y eso es muy rico, porque el arte, el arte, aparte de todo eso, nos une y nos lleva a caminos comunes. Claro, hablemos también de las técnicas que usted utiliza, Clever, para su trabajo, y aquí planteamos una idea a través de la curaduría que realiza nuestra dirección de museos, por supuesto los encargados de esta exposición y de determinar cada una de sus obras, arriesgar, apostar por lo distinto, ya usted lo decía, Clever, y nuestro público compartía sus ideas, el no enfocarse, no encasillarse en un solo trabajo, en un solo espacio y quedarse ahí, como usted decía, o como muchos determinan, una zona de confort para el artista, ¿no? Trasladar sus ideas, ir más allá de esto. ¿Cuáles son las técnicas con las que usted trabaja, Clever? ¿Qué idea utiliza usted para sus obras? Bueno, yo realmente trabajo muchísimo, lo que más trabajo es acrílico sobre diferentes soportes, lienzos, maderas, canvas, etc. El acrílico es quizás la técnica más versátil en el sentido de utilidad que me permite. Y también trabajo en óleo sobre diferentes soportes. Acuarela son las tres técnicas más fuertes que las manejo, sin dejar de lado las técnicas de dibujo como lápiz, sanguina, esfero, en fin. Lo importante de todo esto es que el conjugar de las técnicas, cómo ensamblo las ideas a través de las técnicas. Esas técnicas me permiten cierto lenguaje, cierta manera de comunicar, ciertas maneras de proceder con las formas y el color. Muchas de las obras mías penden de la, no solo de la pared, sino penden del techo, hacen un juego visual entre las composiciones. Hay obras mías que tienen incluso olor, hay obras que tienen sonido, entonces les altero con cajitas de cuerda. O sea, son cosas bien ricas que a mí me dicen mucho y que a veces crean un aura diferente en torno a la obra y que refuerzan en cierto sentido ese modo conceptual, esa experiencia perceptiva que yo busco con el espectador. Claro, estamos llegando ya al cierre de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted este martes, maestro, acá en los minutos que tenemos para hablar de la previa de la Galería Nacional Virtual. Queremos dejarle para en este último minuto, usted le invite al público, a quienes son sus colegas en cuanto a este mundo de la plástica, a sus amigos, amistades y en general a todo el público que gusta de este espacio importante, siempre diferente del arte y la cultura, a que se conecten el día de mañana, que lo acompañen y con una idea de lo que es Errante para que usted les enamore y de esta forma todos podamos conectarnos, juntarnos mañana y acompañar en esta exposición virtual Clever. Invitémosle al público entonces. Muchísimas gracias. Bueno, realmente para mí va a ser un honor toda la gente que pueda visitar esta exposición, toda la gente que pueda estar presente y que pueda vivenciar esta exposición, porque el arte nos ofrece eso, experiencias vivenciales. A través del arte nosotros podemos traspasar mundos y vivirlos. Realmente estoy honrado de esta exposición y quisiera invitar a todas las personas que gustan del arte, que gustan de las experiencias distintas. El Errante es una exposición que recoge muchísimos aspectos, muchísimas cuestiones, muchísimas temáticas que realmente son llamativas por sus modos expresivos, por sus manejos distintos de muchos recursos. Y reiterar mi agradecimiento, para mí realmente es una honra. Todos los que me visitan, todos los que puedan conocer la obra, se convierte en una gran motivación y una gran responsabilidad a la vez. Gracias, le decimos a usted, maestro, amigos, amigas de Zona Cultura. Hoy hemos compartido en este martes 11 de mayo del año 2021 la previa de la jornada de la 12ª de la Galería Nacional Virtual, que mañana les presenta a todos ustedes Errante, un trabajo del maestro Clever Francisco Vargas, de quien hoy hemos conocido más sobre su perfil, historia, biografía, trayectoria, sus premios, reconocimientos, las ideas con las que el maestro trabaja, qué significa para él participar en esta galería y muchos más detalles. Les dejamos entonces nuevamente con esa invitación. Mañana nos conectaremos a partir de las 19 horas en el Facebook Live, en el YouTube, en el canal oficial de nuestra institución, junto a nuestras autoridades, del presidente Camilo Restrepo a la cabeza, por supuesto, y vamos a disfrutar más sobre la opinión de Clever y de los grandes maestros que diariamente, que cada semana, en cada jornada acompañan esta nueva exposición de la galería Dibujando la Geografía de la Patria. Hoy con el núcleo del Cañar, con nuestro querido núcleo del Cañar y con el artista Clever Vargas hemos compartido este diálogo interesante aquí en Zona Cultura. Maestro, le deseamos un excelente resto de día para usted, que pase muy bien, nos despedimos. Muchas gracias, mi saludo cordial a nuestro presidente Camilo Restrepo, realmente mis respetos, mi admiración por todo el trabajo que viene generando, a todos quienes hacen posible, a usted, mi querido Alex, por este espacio muy enriquecedor. Y muchas gracias a todos. Les esperamos mañana. Gracias, Clever. Nos conectaremos el día de mañana. Buen día. Que pase muy bien. Buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.